En época protohistórica, una ardilla podía cruzar la península ibérica dando saltos de árbol en árbol sin tocar el suelo. Actualmente, un español puede cruzar de Tarifa a Bilbao dando guantazos a políticos sin perder el ímpetu. Bienvenido a Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura. ¡Se ha caído! ¡Esa de ahí es mi madre! Su madre ha entrado en coma. No podemos asegurar que vaya a recuperarse. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Fuera de Stasi! Esta tarde ha caído el muro de Berlín. Mamá seguía durmiendo. Pero es una pena que tu madre no pueda verlo. Tal vez sea mejor así. Todo en lo que ella creía ha desaparecido en unos meses. ¿Me oyes? Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. ¿Cómo esto? La cuestión es que no sabe que ha caído el muro. Bien. Hay que tirar todo esto. ¿No hablarás en serio? La habitación tiene que estar tal como ella la dejó. Está igual que como la dejé. ¿Y cómo creías que estaría? Mamá, eres la mejor madre del mundo y todos te queremos. ¿Qué es eso? Es un espejismo. ¿En qué pensarán nuestros camaradas? ¿Qué ha pasado durante esos 8 meses en los que yo dormía? Babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, right now a whoopee spot. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí en los estudios Alberto Almansa, en Ciudad Cordura, emitiendo desde Radio Dignidad en el 103.2 de la FM, aunque todavía es más fácil encontrarnos en el podcast de iVoox o en nuestra página de Facebook, o también podéis escribirnos un email a ciudadcordura@gmail.com, encontrarnos en Twitter, en muchos lugares. Es muy fácil encontrarnos. Esta noche queremos ser de nuevo la radio que da voz a quienes no la tienen en los grandes medios de comunicación. Somos maestros de nada y aprendices de todo. Empezamos hace un año aquí en el Colegio Rey Heredia y ya nos encontramos en nuestro programa número 23. Y hoy hablamos de Alemania, como escuchabais ese tráiler de Goodbye Lenin y la música de Ute Lemper aquí de fondo. And all that jazz. A los controles el señor Mario, y aquí en el estudio con nosotros, recién llegado desde una gran salchicha de Frankfurt voladora, nuestro amigo Julio. Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal te encuentras? Me encuentro bien, me encuentro bien. Impresionado, sí, por el concepto del el Centro Cívico Rey Heredia y por Radio Dignidad. Sí, ¿te ha gustado lo que has visto por aquí? ¿Te ha llamado la atención, como mínimo? Me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo que esté todo basado en el trabajo voluntario y en la iniciativa ciudadana, sin intervención de ningún tipo de institución ajena a lo que es la voluntad de la gente de este barrio. Así es, pues por la misma razón que tú estás aquí, en realidad, para echar un buen rato y disfrutar. Y bueno, yo lo he secuestrado un poco para que nos hable del tema de hoy, que es Alemania. Y bueno, ya sabéis, un país relativamente joven, pues la República Alemana, creada en 1870, hoy locomotora de Europa. ¿Qué más sabemos de Alemania? El Oktoberfest, las salchichas de Frankfurt, la ciudad de los artistas, que quizás Berlín. ¿Aman los alemanes Mallorca? ¿Es verdad que los coches alemanes son mejores? ¿Os la meneaba una alemana en una tienda de campaña? ¿Es Austria alemana? ¿Los calendarios con chocolate son muy típicos? ¿El alemán no es tan difícil de aprender? ¿Ich liebe dich? ¿Sprechen Deutsch? ¿Son los alemanes unos obsesos por dominar Europa? ¿Hacía nudismo Merkel cuando era mozuela? ¿Por qué se distinguen los orientales de los alemanes occidentales? ¿Toda la filosofía viene de Alemania? ¿Nietzsche, Kant, Hegel, Spengler, Schopenhauer, Habermas, Engels, Marx, Susan Sontag? ¿El pan de cereales? ¿El queso? ¿Qué es la escuela de Frankfurt? ¿Qué nos gusta más, la salchicha de Frankfurt o la selva negra? ¿Es verdad que a Hitler le faltaba un huevo? ¿Fueron españoles los primeros que entraron en el nido del águila? ¿Por qué les gusta tanto vestirse de negro y hacer fiestas tecno? ¿Qué piensan ellos de nosotros? ¿Somos más graciosos que los alemanes? ¿Trabajamos menos que los alemanes? Para todo eso y para mucho más, bienvenidos a Ciudad Cordura. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse nun ein Wandel kommen. Und er kann nicht und immer wieder muss er euch nach Bär gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gefolgen. Ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen. Was uns jahrelang als Traumbild vorschwebte, ist Wirklichkeit geworden. Das wird wohl. Ya está bien, te escuchaste, hombre. Sí, ya está bien. Bueno, no he podido evitarlo. He empezado con un topicazo. Un topicazo que es un discurso de Hitler, que no obstante, pero en realidad era un maestro dando discursos, me parece a mí. Y tú, que lo aprecias mejor, igual nos puedes decir si era verdad que es tan bueno y qué coño dice. Pues la verdad es que por lo que dice, entiendo que es seguramente el discurso que realizó después de lo que se llama en Alemania el Macht Ergreifung, que es el momento en el que no solo se convirtió en canciller de Alemania, sino en digamos, en presidente del Reich, ¿no? Por nombramiento de Hindenburg, y acumuló los dos poderes, ¿no? En Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, había un Kaiser, un emperador, y había un presidente, había un parlamento que, digamos, tenía funciones democráticas. Y después de la Primera Guerra Mundial, en la República de Weimar, como tú sabrás, quedó un presidente, que fue Hindenburg. Y en las elecciones del 33, el partido nazi consiguió una representación notable, pero no mayoritaria, en el Parlamento. Y por coalición con el Partido Conservador de aquel momento, consiguió, digamos, la jefatura de gobierno, la cancillería. Y Hindenburg, al mismo tiempo, o poco después, renunció a su puesto como presidente y le entregó el puesto a Hitler, que en ese momento fue cuando se convirtió en el Führer absoluto. Y por lo que él dice en su primera frase, que dice el digamos que la gran época de Alemania está rompiendo en ese momento, entiendo que es seguramente de ese día, ese discurso. Uno de los momentos seguramente más tristes de la historia de Europa, sino el que más. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto ha lastrado Alemania, o hasta qué punto un alemán puede hablarle o no, o hasta qué punto están cansados también de este tópico los alemanes? Por ejemplo, ¿cómo de mal le puede sentar a un alemán que justo llegue yo y empiece un programa de radio y vaya y ponga un puto discurso de Hitler muy mal, otra vez? Muy mal, muy mal. Muy mal porque están cansados de que se asocie a su país siempre con eso. Y en cierto modo yo les doy la razón, porque independientemente de lo que ocurrió en aquella época, que ocurrió por supuesto con consentimiento de gran parte de la población alemana, yo conozco pocos países, si no ninguno, aparte de Alemania, que haya hecho tanto por reconciliarse consigo mismo y con su pasado como ha hecho ese. Y que 70 años después, o casi 80 años después, se le siga, digamos, repitiendo que si Alemania es el país de los nazis, el país del holocausto, pues Yo lo entiendo como doloroso, porque hay otros países en los que se han cometido crímenes, digamos, de menor envergadura en cuanto al número de víctimas, pero igualmente crueles, y nosotros estamos en uno de ellos. Y sin embargo aquí nos cuesta muchísimo trabajo hablar de eso, y nos resulta, sin embargo, demasiado fácil asociar a un alemán con Hitler. Sí. O decir que cuando habla un alemán suena como Hitler, y la verdad es que está feo. Así que yo lo entiendo perfectamente que se ofendan y se ofenden. ¿Y qué le podríamos decir a una persona que piensa que el alemán es feo, o es duro, o es agresivo? El idioma, me refiero. Hombre, le diría que deje de escuchar discursos como este, por supuesto. Sería el primer paso. Y por otro lado, le diría que algunos de los máximos referentes de la cultura europea del siglo XVII y XVIII, por ejemplo, pues eran alemanes, ¿no? Y gran parte de lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual y filosófico de Europa o de Occidente tiene que ver con la cultura alemana. El mayor revolucionario de la historia, posiblemente en los últimos 500 años, fue un alemán, que fue Lutero. Uh-huh. Que no tenía pensado separar su creencia de la Iglesia Católica, porque él era un sacerdote católico que simplemente llegó a Roma un día y vio que lo que estaban haciendo allí no le gustaba y que la Iglesia Católica no debía seguir por ese camino, y por eso él publicó luego las 99 tesis, creo que eran, ¿no? 90 tesis para la reforma, sí, de la Iglesia, pero él, no para la constitución de una Iglesia nueva, sino para la reforma de la Iglesia que él quería, ¿no? Y por eso se le llama protestante, quizás, ¿no? Porque fue alguien, sí, que se rebeló contra un... Tengo entendido que protestante se le llamaba a los príncipes alemanes que en el Parlamento, en presencia del emperador Carlos I de España y V, uh-huh, de Alemania, que a mí siempre me llama la atención porque es como... Yo que viví en Hungría aquellos años, es el único momento en que Hungría y España estaban, digamos, bajo el mismo gobierno. Prácticamente toda Europa, ¿no? Sí, sí. Y sí, no sé si los 90, 99, me acuerdo que era la iglesia de Wittenberg, donde la... Uh-huh. Donde las colgó, y se les llamaba protestante a aquellos príncipes que protestaban contra, es decir, que era un término en realidad despectivo. Uh-huh. De hecho, no sé en Alemania, pero por ejemplo en Hungría y otros países, no se utiliza tanto esa palabra como la palabra reformadas, iglesia, uh-huh, reformatus o reformadas. ¿Sí? Sí, pero bueno, de todas maneras, volviendo a lo del idioma, sí, porque me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero le recomiendo a la gente eso, que dejen de escuchar a este hombre, que dejen de escuchar películas de Hollywood en las que hay un personaje alemán que siempre está gritando. Cierto, siempre y son los malos, siempre son los malos. Sí. Yo soy un gran fan de Bruce Willis en La Jungla de Cristal, y sin embargo en la 1 y en la 2 los malos siempre son alemanes y siempre están gritando. Y, sí, sí. Y además siempre se habla un alemán de una zona muy concreta, que es el sur de Alemania, que es Baviera, muy cercana a Austria, y el acento pues es muy parecido al de este señor que acabamos de escuchar, el desagradable. Sí, y porque Hitler realmente es austríaco. Él es austríaco, sí. Y pasa que, como... digamos que era hijo del imperio alemán o austrohúngaro, claro, o como lo queramos llamar, y él pues siempre tuvo esa idea del gran imperio, ¿no? Germano. Sí, y bueno, en las películas de Hollywood una cosa que se hace también mucha broma es el acento que tiene, en inglés también, supongo, porque lo he visto caricaturizado, Arnold Schwarzenegger, que es también austríaco, pero ha llegado a ser gobernador de California, que ahí es nada, y se ha casado con una Kennedy. Sí, incluso ha conseguido divorciarse ella también. Y no sé qué es más difícil, claro. Sí, yo la verdad es que a él no lo he escuchado nunca hablar en inglés, pero sí es cierto que se habla mucho el sonido este del inglés, de la TH, que no sé si la gente lo conocerá, que es una parecido mucho a la Z, española, ¿no? El C, a los alemanes les cuesta muchísimo trabajo. Ah. Y entonces ellos pues lo pronuncian casi como una S, ¿no? Entonces cuando dicen the, no dicen the, sino que dicen the. Y eso a los británicos, sobre todo, les llama muchísimo la atención y les hace muchísima gracia. ¿Te refieres, por ejemplo, en palabras como ladrón, thief? Efectivamente. ¿Ese no es sonido inicial, thief? Ziv. Ziv. Y a los británicos les llama muchísimo la atención. Claro, claro. Y se ríen de ello. Sí. Y ya puestos con este tema de la relación entre Austria y Alemania, bueno, ¿cómo es esta relación? Supongo que se llevan aparentemente bien, pero ¿hay alguna...? No sé, pues decir, ellos en aquel tiempo, el Imperio Austrohúngaro era una entidad enorme en Europa hasta 1918, en que se lo descompusieron con Trianón y tal. Sin embargo, claro, y Austria. Creo que la pregunta que me vas a hacer la sabes tú. La respuesta la conoces tú seguramente mejor que yo. No sé. Bueno, yo quería hacerte a ti la pregunta sobre hoy día, pero sí, la pregunta es que, claro, en el momento en que se constituyó Alemania en 1870, la que lideraba a esos países germanos o quería liderarlo era Austria. Y sin embargo, Prusia cogió ahí la delantera y fue un poco el reino de Prusia quien consiguió unificar a Alemania. De hecho, Austria no quiso unirse, por eso Austria hoy no es Alemania, ¿no? Entonces, yo me pregunto hasta qué punto Austria se considera, no, igual no alemana, pero germana, de cultura germana, o si se diferencian o hacen por diferenciarse, o no tiene ningún problema en... Quiero decir, no sé, cómo igual... Yo por profesión y por presencia tengo poco contacto con Austria como país y con la cultura austríaca. Lo que sí es cierto es que en cuanto al idioma, a pesar de que ellos hablan alemán, tienen una forma muy peculiar de hablar alemán y están, no sé, no voy a decir que están orgullosos de ello, pero es un alemán que se escucha en los servicios informativos de Austria. Cuando la gente le pregunta en televisión o en radio, hablan con ese acento muy peculiar que incluso a los alemanes les cuesta trabajo entender. Y yo tuve la oportunidad de pasar, pues creo que 2 o 3 noches he pasado en Austria en mi vida, en la Eurocopa del 2008. y por ejemplo la recepcionista del hotel se tenía que esforzar para hablar con el grupo de gente que venía conmigo, ¿no? Pues nosotros veníamos de Alemania, hablábamos alemán y ella pues hablaba alemán pero austriaco, ¿no? Y era muy curioso, la chica tenía que esforzarse para pronunciar, digamos, un alemán un poco más estándar, ¿no? Algo así como el castellano. Pues con estos comentarios tan interesantes os voy a dejar con esta escena de la película La Ola, una película alemana, como decía Julio, una de las películas con las que Alemania ha intentado repensar, reflexionar y liberarse de este trauma nacional que pudo ser la época de la Segunda Guerra Mundial. ¡Tu novia te ha puesto contra nosotros! ¡Ese es tu problema! ¡Eso no es cierto! ¡Pues claro que es cierto! ¡Te ha infectado con sus estupideces! ¡No nos vas a detener! ¡Desde aquí la ola arrasará a Alemania entera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y quien se ponga en nuestro camino será aplastado por la ola! ¡Así se habla! ¡Y la ola vencerá! ¡Traedme al traidor aquí! Marco, yo te pregunto a ti delante de todos. ¡Dejadme! ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Estos habéis vuelto locos o qué? ¿Qué hacemos ahora con el traidor? ¿Qué hacemos con el traidor? ¡Bomber, di! ¡Vamos, di! Tú lo has subido hasta aquí. Sí, claro, porque usted lo ha dicho. Ah, porque yo lo he dicho, ¿eh? ¿Y también lo matarías si te lo pidiera? Lo podríamos colgar o decapitar. O quizá podríamos torturarle hasta que aceptara nuestras normas. ¡Eso es lo que se hace en una dictadura! ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Estás bien, Marco? Sí, estoy bien. ¿Os acordáis aún de la pregunta que surgió al principio en la clase? Si una dictadura era posible en estos tiempos. Pues es lo que acabamos de ver. Fascismo. Todos nos hemos considerado mejores. Mejores que los demás. Y lo que es aún peor, hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho daño. Y no quiero pensar de qué más habríamos sido capaces. Thank you. ¿Y esto a qué te suena? Este flamenquito, dice. Sí. Hombre, me suena a mi tierra, a mis raíces. Nunca he sido un gran flamencólogo ni aficionado al flamenco, pero es cierto que en cuanto emigré la primera vez, que estuve 3 años viviendo en el Levante español, pues sí empecé a echarlo de menos. Y es una de las cosas que más hago cuando estoy en mi casa en Alemania, es escuchar música del sur. Mi hermano me regaló por Navidad el documental por los 20 años de La Leyenda del Tiempo de Camarón. Sí. Y me parece una obra magnífica, sí, como documental. Sí, claro. Y luego el disco en sí, ¿no? Es esa reflexión fuera de su propia época, ¿no? Sobre el flamenco. Uh-huh. Y bueno, sí, estos son tango y bulería de un grupo que se llama Amananda. Pero, ¿y si yo te dijera que este grupo es alemán? ¿En serio? ¿De dónde? Sí, sí, pues parece que, bueno, la chica que canta, me parece que, no estoy muy seguro, esto ha sido una recomendación de nuestro amigo Ramón, que nos escribe desde Toronto, uno de estos cordobeses en el extranjero, que habla alemán, habla muy bien alemán, es un gran admirador, fan, un gran amante de la cultura alemana, entre otras, y conoce personalmente a estas personas, son Laura y Martín, si no me equivoco. Yo creo que el que toca la guitarra, Martín, es alemán. Y bueno, el grupo se llama Amananda. No hay muchísimo en internet porque es un grupo pequeño, joven. Pero lo que sí os puedo decir es que podéis encontrar en Facebook o podéis encontrar en su página web el trabajo nuevo que están preparando, que además, y esto ya es para fliparlo porque acaba de ser el Festival del Queso hace poco tiempo, se llama Luna de Zueros o Luna en Zueros. El trabajo que están preparando ahora, y bueno, totalmente, un sonido totalmente andaluz, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Claro. Ha sido un poco trampa. Bueno, pero es cierto que bueno, no sé si serán, pues por supuesto que son alemanes, han nacido allí, pero es posible que sean hijos de la emigración de los 50 a los 60. Yo en Nürnberg he tenido la oportunidad de escuchar un cuadro flamenco, y son todo eso, hijos de la emigración de los primeros años 50, 60, que se fueron a trabajar en la industria del sur de Alemania, y la verdad es que suena muy bien, ¿no? Quedan mucho, hay muchos españoles que se quedaron allí, en lugar de volver. Quedan menos que de otras culturas, porque la experiencia, el contacto que yo he tenido ha sido sobre todo con gente que se volvió, estuvieron 9, 10 meses, y regresaron a España. Y es cierto que hay otras culturas, por ejemplo la italiana y la turca, que digamos que de ese primer estatus que tuvieron como trabajadores de la industria, esos que en Alemania se llaman Gastarbeiter, son trabajadores invitados, pues digamos que dieron un salto, o bien se dieron cuenta de que su propia comunidad necesitaba otros servicios aparte de los que ofrece Alemania, y entonces empezaron a abrir pues restaurantes italianos, por ejemplo, para darles una oferta gastronómica diferente a todos los italianos que había trabajando en Alemania. O bien porque en los años 60, 70 hubo un gran boom turístico de los alemanes hacia Italia, y cuando regresaban a su país seguían teniendo el interés y las ganas de comerse lo mismo que se habían comido en las vacaciones, ¿no? Y entonces ese es uno de los orígenes de la enorme cantidad de restaurantes italianos que hay en Alemania. Y muchos italianos se quedaron allí por eso. Tuvieron, digamos, ese pasito hacia adelante, prosperaron. Y los españoles, en algunos casos ocurrió, pero en los menos. En los más, pues ocurrió el regreso, o el mantenerse en su puesto de trabajo y evolucionar, eso sí, pero dentro de la propia empresa durante los 30 o 40 años siguientes, ¿no? Hace poco tiempo fue noticia porque la alcaldesa de París, que es hija de españoles también, hizo un homenaje a las personas que lucharon con una ¿cómo se llama? Una agrupación, ¿cómo decir? Un grupo militar, es que no me viene un comando, no sé cómo me viene ahora la palabra, que se llamaba La 9, que el dibujante de cómics Paco Roca estuvo investigando y buscando a sus supervivientes, que ya son muy pocos. Fueron españoles que pasaron de España a exilio en campos de trabajo del norte de África, huyendo un poco tras haber combatido contra Franco en la guerra y haberse exiliado por ser republicano por el puerto de Valencia, supongo, o Alicante. Más tarde regresaron a Francia, consiguieron algunos de ellos alistarse de nuevo, y acabaron algunos de ellos combatiendo y siendo vanguardia muchas veces, de tal manera que algunos de ellos llegaron a ser los primeros que entraron en el nido del águila de Hitler. Y bueno, ¿cuántas películas habría hecho un americano con si tuviera personas como esta? Y sin embargo aquí en España pues no, prácticamente no lo recordamos. Bueno, de hecho, el Hollywood de Estados Unidos, lo que nos cuentan en sus películas es que los primeros que entraron en el nido del águila fue la Easy Company, que también había desembarcado a través de Normandía. El dato de que fueran españoles los que llegaron allí, yo no lo conocía hasta ahora. Lo que sí he escuchado siempre es que los primeros que entraron en París fue una columna de republicanos españoles. Pero en cuanto a lo que me cuentas, por el homenaje en París, son muchísimos los colectivos que están en Francia recuperando la memoria de los republicanos exiliados en Francia. Es un episodio oscuro también para Francia. Es un periodo del que Francia no se siente orgullosa y no se puede sentir orgullosa porque los exiliados españoles en principio recibieron un trato poco digno. Cierto. Cuando llegaron a Francia. Y por el colaboracionismo de Vichy. Claro. Por el colaboracionismo de Vichy. Y luego, sin embargo, no dudaron en ponerse en primera línea a la hora de combatir contra los nazis, ¿no? Que estaban ocupando el suelo francés, no español en ese momento. Y cierto, sin su ayuda, pues seguramente la resistencia no habría sido tan exitosa. Uno de los motivos de que no se conozca o hasta ahora no se haya reconocido tanto esta historia es que desde el punto de vista de los propios franceses, es decir, fue el general de Gaulle quien un poco no quiso que se supiera que los primeros, porque no solo entraron los primeros en el Nido del Águila, sino que esta gente fueron los primeros que entraron en París. Uh-huh. Entonces, un poco se quería que los primeros que entrasen en París fueran franceses. Y claro, estaba un poco raro que hubieran sido españoles los primeros que entraron. Sí, lo podemos ver desde esa perspectiva chauvinista, pero también creo yo que tiene que ver con lo que fue la época posterior a la guerra, ¿no? Digamos que una vez que cayeron los alemanes, una vez que cayó la Alemania nazi, el enemigo estaba al otro lado, y era el Ejército Rojo, la Unión Soviética, y esos españoles que habían colaborado con la resistencia francesa en Francia tenían un color ideológico que, digamos, que no se correspondía con los nuevos tiempos de Francia en ese momento, y por eso la memoria de los exiliados españoles en Francia se mantuvo oculta durante muchísimo tiempo, y es el esfuerzo, sobre todo, de los hijos de esos exiliados que crecieron en Francia, que son ciudadanos franceses y sin embargo hablan perfectamente español y guardan la memoria de sus padres. Ha sido el trabajo de ellos el que ha permitido que tenga lugar ese homenaje y muchísimos homenajes. Yo tuve la suerte, simplemente por la investigación personal del caso de un familiar, he tenido la suerte de contactar con uno de esos círculos, con dos hermanos, los hermanos Fagny, que son hijos de una francesa y un español, no, de una española y un francés, y se dedican a la investigación histórica precisamente de la memoria de esos exiliados. Ario, meteros por ahí el fondo de jazz ese de Woody Allen, por ejemplo, ¿vale? y a través de ese contacto conseguí encontrar el pueblecito en el que no se había refugiado, sino que había estado trabajando durante al menos unos meses, si no a lo mejor incluso más de un año, un tío abuelo mío, un tío de mi padre, joder, que fue miliciano republicano, se exilió en Francia. No sé si llegó a estar preso en los campos de internamiento de los españoles, no lo sé, porque esa parte entre el 39 y el 42 no he conseguido encontrar demasiada información. Pero lo que sí sé es que lo detuvieron en 1942 en un pueblecito muy pequeñito que se llama Zosset de Lors, en la comarca de Caos. Y bueno, lo detuvieron por formar parte de algo que se llamaba la Operación Reconquista de España, que no es una operación militar, sino que era una revista que se llamaba Reconquista de España, que se dedicaba, digamos, a repartir material subversivo para aquella época. Y parece ser que una parte de la red de exiliados españoles también realizaban atentados contra las infraestructuras para impedir el abastecimiento del ejército alemán en el norte de Alemania. Y al tío de mi padre lo detuvieron en una operación en la que parece ser que él había financiado con su salario la publicación de esa revista, y como la revista y los atentados parece ser que iban muy unidos, pues lo detuvieron. Estuvo en un campo de concentración en Alemania y lo enviaron al final de la guerra a Dachau. Y de Dachau lo enviaron a un campo de concentración del norte de Alemania, en Neuengamme, y allí murió el 27 de noviembre de 1944. Y precisamente la semana que viene asisto a uno de los actos de homenaje que se hacen anualmente en ese campo de concentración. Pues increíble, nos has dejado emocionado y de piedra con esta historia. Me encantan estas historias que recuperan memoria histórica, al mismo tiempo son historias personales de cada uno de nosotros. Y bueno, yo además, te hago la... Permíteme que te interrumpa, claro. Porque hay una cosa que hay que dejar clara en cuanto a lo de la recuperación o el tratamiento de la memoria en Alemania del nacionalsocialismo y el holocausto. En muchos casos es, por supuesto, iniciativa política, pero en otros tiene mucho que ver la iniciativa ciudadana. La asociación con la que yo tengo contacto en Alemania no es fruto del trabajo de un ayuntamiento o de un gobierno regional, sino que fueron los vecinos del pueblo los que eran conscientes de que en ese pequeño pueblecito del norte de Alemania habían muerto muchísimas personas durante un periodo muy breve de tiempo y que eso no se podía mantener oculto para siempre, y fueron ellos los que decidieron recuperar la memoria del lugar y crear una pequeña asociación que se encarga de eso, de cuidar la memoria, de contactar con los familiares que quedan de esas personas, si es que se puede, porque en muchos casos es prácticamente imposible encontrar el cauce. Pero es eso, es pura iniciativa ciudadana que, una vez que, digamos, tiene un primer resultado, en ese momento recibe el apoyo público. Pero si no fuera porque son los propios vecinos los que quieren hacerlo, no tendría lugar. Pues eso, aquí nos gusta muchísimo oírlo, porque te recordamos que estamos en el 103.2 de la FM, en el podcast de Ciudad Cordura, desde Radio Dignidad, desde el Colegio Rey Heredia, donde también la iniciativa ciudadana ha sido la que ha llevado a cabo este proyecto que agrupa tanto la radio como el comedor social, como la biblioteca, como las clases de apoyo, los grupos también de la asamblea de parados, etcétera, etcétera. Y estamos pues bastante orgullosos de haber conseguido hacer esto. Pedimos desde aquí una vez más que por favor el ayuntamiento pues entre en razón de alguna manera y se dé cuenta de que esto no es ningún peligro, sino una ciudadanía organizada, en realidad un país responsable y es un mayor democracia. Y bueno, por hacer un pequeño descanso voy a poner un grupo que justo tú me habías recomendado, son, a ver si lo pronuncio bien, son Die Ärzte. Die Ärzte, los médicos. Vaya. Los médicos, este grupo me decías que te era más conocido, no sé, quería decir que te gustaba más. Sí, a mí me gusta mucho porque además fue uno de los primeros grupos que escuché, digamos, de forma continua en alemán. Y bueno, es un grupo que comenzó con una tendencia muy punk y luego ya pasaron a un rock un poco más comercial, pero siguen dando de qué hablar en Alemania. Yo he encontrado por ahí un archivo de Die Ärzte que se llama Monster Party y que parece que es una sesión, pues, unplugged, ¿no? ¿Cómo se dice unplugged? En directo o algo así. Acústica. ¿Acústica? Bueno, pues, yo qué sé. Vamos a escucharla. In Rampikul in Transsilvanien sah ich ein Plakat. Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat. Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein. Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein. Ich dachte, auf der Party ist wohl besser, geil zu sein. Ich packte etwas Knoblauch ein und sattelte mein Pferd. Denn so ein Fest bei Dracula ist sicher nicht verkehrt. Das wird die Monster. Monster Party, eieiei. Ei, ei, ei. Monster. Monster Party, eieiei. Ei, ei, ei. Ich kam zum Schloss des Grafen bei Sonnenuntergang. Ich lachte wie im Fäustchen, die Nacht wird sicher lang. Des unsichtbaren Mütze schwebte vor mir in der Luft. Und endlich kam Graf Dracula besoffen aus der Gruft. Er hob zum Tod sein Glas, der Inhalt war blutrot. Lallte noch schnell, hallo Freunde, und fiel um den Tod. Alle Monster jubelten, die Stimmung war famos. Die Turbo schlug ein letztes Mal, dann ging die Party los. Das wird die Monster. Monster Party, ei, ei, ei, ei. Das wird die Monster. Monster Party, ei, ei, ei, ei. Plötzlich war ein jämmerliches Schluchzen an mein Ohr. Es kam vom Ping-Pong vor dem Schloss, der passte nicht durchs Tor. Das sah Boris Karloff und verhielt sich ziemlich schlau. War weg, die Stock liegt frisch vor Fantastik, die weiße Frau. Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Im Becken schwamm der weiße Hai und sagte guten Tag. Auf der Suche nach nem Busch dachte ich bei mir, ich glaub ich nehm die Mumie mit von wegen Klopapier. Das wird die Monster Monsterparty, ja, ja, ja, ja. Monsterparty, Basso! Widerliches Tier, ich glaub vom Mangel Stern. Es sprach zu mir, ich heiß sie zu und Partys hab ich gern. Ganz besonders schien sich das Skelett zu amüsieren. Es ließ den Werwolf tausendmal mein Schienbein apportieren. Doch als ich rief, kriegen alle Monster einen Schreck. Und wer nicht in Ohnmacht fiel, der lief einfach weg. Ich war auf das blöde Laken fort und fühlte mich saustark und kotzte noch, bevor ich ging, in des Grafensack. Das war die Monster. Monsterparty. Das war die Monster. Monsterparty. Das war die Monster. Monsterparty. Das war die Monster. Das war die Monster. Das war die Monster. Das war die Monster. Das war die Monster. But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Que suena es un grupo alemán también, aunque están cantando en inglés, aunque la canción sea de Chris Isaac, se llaman Les, bueno, lo voy a pronunciar, voy a intentar pronunciarlo en francés, Les Reins Prochains. Si alguien quiere saber más en concreto cualquiera de las referencias que damos, que nos escriba un correo, bueno, ya lo he dicho antes. El título de la canción es Opfer Dieses Liedes. Eso ya es alemán, no sé cómo se dice. Mira tú, igual me puedes decir mejor. Opfer, Liedes, Siebes o algo así. Opfer, Dieses, Liedes. Las víctimas de esta canción. Las víctimas de esta canción. Sí, sí, sí. No, pues, un nombre curioso, cuando menos. una versión de Chris Isaac, pero mucho más chula. Mucha gente cree que la cantaba esta chica que salía en Resident Evil. Esta chica tan guapa, muy delgada. ¿Mila Jovovich? Eso es. Mucha gente esa atribuye... chica es modelo, que yo sepa, ¿no? Sí, pero también tiene un grupo de música y se atribuye esta canción en las redes a Mila Jovovich. Pero también yo la había oído atribuir a otros, no sé, y por lo visto pues son este grupo francés. Un mito como la muerte de Mick Jagger. Exactamente. Mario, cuando se acabe esta canción... nos va a meter una canción, una versión de los Beatles que hay por ahí un poco más atrás, que la hemos escuchado antes. Esto quería enseñarte esta versión, Julio, una versión de She Loves You de los Beatles, pero en alemán. Sorpréndeme. Yeah, yeah, yeah. 水天下的安静，我就找的是夜景，我要你离开这个干的咖喱山，要你离开风沙做的是你欢，我要你离开他去不是的你发动就把你说的烂，我最真实的你哦，我要你离开就能干的咖喱山，要你离开。 Me parece que está muy bien hecha esta versión, ¿no? Hombre, yo diría que ni siquiera es una versión, yo diría que es original. Yo nunca suenan he sido un, como ellos, las voces, desde luego. Nunca he sido un gran Beatlemaníaco, pero yo reconozco la voz de McCartney y cantan en alemán con un acento muy peculiar. Entonces yo doy por hecho que no son alemanes nativos. Es muy probable que sean los propios Beatles. Señores, acabamos de hacer un descubrimiento aquí en Ciudad Cordura, la versión alemana de She Loves You por los Beatles. Hemos encontrado una versión perdida de los Beatles. Alemania es un... Bueno, ahora quizá con las nuevas tecnologías no lo sea tanto, pero para el mercado tradicional de la discografía es un mercado enorme. Yo, una de las grandes sorpresas que me llevé a los pocos meses de llegar a Alemania es que Julio Iglesias había cantado en los 80 en más de una ocasión en alemán. Ah, sí. Y bueno, os lo recomiendo, que lo busquéis en YouTube, porque de hecho hay una actuación de estas en un playback bastante malo. En un programa de la televisión alemana de los años 80, por supuesto de la televisión alemana occidental, en el que Julio Iglesias se pasea por un decorado muy parecido a lo que debería ser la arquitectura típica de Andalucía, casas blancas, y en cada ventana o en cada puerta hay una chica preciosa que observa a Julio Iglesias mientras él pasea por allí y dice: Du bist mein erster Gedanke, eres lo primero en lo que pienso. Muy bien, muy bien. Muy bien, señora, esto es Ciudad Cordura. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Pues esto que suena de fondo es Rammstein, el título de la canción, por Dios, no me pidáis que lo pronuncie. Igual Julio nos puede ayudar. ¿Cómo se llama? Pues es que no lo sé, en realidad, a ver... No la conozco. No. La tenía apuntada, pero hoy venimos un poco... Bueno, ¿nos puedes recomendar, ya que esta, que para eso, como tú decías, para eso está YouTube, que la busque la gente? Esta es uno de esos vídeos espectaculares, como son los vídeos de Rammstein. ¿Has escuchado, te gusta Rammstein? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque además cuando empiezas a familiarizarte con el idioma, las canciones, por supuesto, son duras, pero el texto, digamos que es relativamente lento y está muy bien pronunciado, se comprende muy bien. Independientemente de que luego el sentido del texto sea fácil de comprender, como en el caso de Héroes del Silencio, por ejemplo, pero la parte vocal para una persona que se inicia con el idioma alemán es fácil de comprender. Y a mí siempre tengo una imagen también de los alemanes que la puedo relacionar un poco con esta música, que es como una música un poco, no sé si decir más, es que no me gusta esta palabra, radical, que siempre se malinterpreta, pero una música como más dura o más fuerte, o no sé cómo decirlo, pero más extrema en algún sentido, en algunos sonidos. Es decir, yo diría que una canción es extrema, pues tanto una canción de Beethoven o Mozart hasta Rammstein son como extremos, mientras que en medio igual está Manu Chao, no sé si esto os va a sentar bien a los escuchantes, pero es verdad que los alemanes son un poco a veces pues radicales en sus opiniones o muy claros, o nos puede parecer eso a un español. Igual un español puede pensar que es ser cuadriculado o ser, sí, como tener ideas muy fijas. Yo no lo diría que son de ideas fijas. Lo que sí es cierto es que en algunos contextos puedes echar de menos algo de flexibilidad. ¿Algo de fantasía? Algo de fantasía puede ser. Pero lo que sí es cierto es que cuando tienen que decir algo lo dicen. Y en ese sentido sí son muy directos. Y es una cosa que cuando te acostumbras se agradece muchísimo. Cuesta, porque nosotros somos muy parsimoniosos. Siempre le damos tres vueltas a todo antes de decir algo, a no ser que estemos en un bar, porque en un bar posiblemente somos de los clientes más maleducados que hay. Ponme un café, dame esto, quiero esto, que es una cosa que no ocurre en el resto de culturas de nuestro entorno. Pero, por ejemplo, en el entorno laboral o incluso en el familiar, a los españoles nos cuesta quizá algo más decir claramente cuando algo no nos gusta o cuando algo no está bien. Y sin embargo, Alemania para eso... Mi experiencia es que lo tiene muy claro. Y no hay que tomárselo mal. Es simplemente un deseo, una recomendación. Esto es mejor hacerlo así. Y no es que te estén faltando el respeto. Sí. O te estén diciendo que no sirves para tu trabajo, sino que hay cosas que a lo mejor puedes hacer mejor. Y es una ayuda a la mejora siempre. Pues nosotros aquí en Radio Dignidad les hemos preguntado a los escuchantes de Ciudad Cordura, a muchos amigos que nos escuchan desde muchas partes del mundo, ¿cómo o qué piensan sobre Alemania? Es un país que a veces suscita amor, es un país que a veces suscita odio. ¿Alemania nos produce una manía o somos maníacos por Alemania? Hay grandes directores de cine como Wim Wenders, no vamos a hablar sobre cada uno de ellos porque casi que hablar del cielo sobre Berlín ya se ha convertido en un tópico. Hay películas más antiguas que nos puso alguna profesora en el instituto como El ocaso de los dioses, no sé si recuerda aquella, sobre el origen del nazismo también, pero tampoco queremos caer más en ese tópico. Podríamos hablar de Bruno Ganz y del hundimiento. Hemos ya puesto un fragmento de La Ola. Podríamos poner otras películas muy interesantes del mismo actor de Goodbye Lenin, del que también escuchábamos antes, que por cierto es de origen español, este chico Daniel Brühl. Que... Sí, bueno, él no sé si llegó a nacer, pero creció en Barcelona. Él es... germano-español o hispano-germano, no sé cómo decirlo, habla el español perfectamente, tiene un restaurante español en el barrio berlinés de Kreuzberg, que se llama Raval, como el barrio de Barcelona, en el que las croquetas cuestan un euro, por si les interesa. Bueno, igual un poco caro, pero no estoy seguro, habría que comparar. Hombre, depende de cómo estén las croquetas, si son caseras... No sé... Yo por ahí, por Centro Europa, las croquetas veo que son de patata y no son caseras. Sí, lo que es la croqueta en Alemania es suele ser una masa horneada de patata que se sirve como guarnición en los asados de carne, por ejemplo. No es una croqueta de bechamel y algún otro ingrediente, como pueden ser las gambas o la carne del cocido o las espinacas, sino que es una masa de patata. Efectivamente. Así que, españoles, ya sabéis lo que no tiene Centro Europa, que sí tenemos aquí. Así que haced croquetas, fletad croquetas rumbo a Alemania en una gigantesca croqueta a la casa de... Operación Croqueta. También hay otra película por ahí muy antigua, se llama Christian F. Tenemos el tráiler por ahí de Christian F. Tenemos una canción de David Bowie, que es la parte del tráiler. Una canción muy antigua, no sé si en Berlín o donde contaba la historia de un par de chavales que se querían desenganchar de la heroína y bueno, mientras se desenganchaban y no, entre medias iban a un concierto de David Bowie, que hacía pues una especie de cameo en esta película, que está bastante bien. Una película pues de las que ya no se hacen, porque explora pues un lado muy oscuro, que es el lado de gente joven, de la droga, en un Berlín posterior a la caída del muro, me parece a mí que no. No conozco la película, pero es cierto que en Berlín, por ejemplo, el Berlín occidental, que todos tenemos en mente como el espacio de libertad, por no ser del bloque comunista, pero era un espacio aislado en el que la juventud tenía pocas expectativas, a pesar de que formaba parte de la República Federal, pero estaba rodeado por todos lados por el muro de Berlín, realmente. Y el mundo de la droga entre los jóvenes de Berlín está muy, muy, muy, muy presente y le costó la vida a más de uno. De hecho, la estación de Zoologischer Garten de Berlín, del parque zoológico, es el escenario de un libro autobiográfico de una chica. El libro se llama Los niños de la estación del zoológico, que habla sobre la prostitución infantil y juvenil para pagarse la heroína en aquel Berlín de los años 80. Terrible, sí, sí. Sí. Dramático. Bueno, también junto a toda esta época comunista, al hilo de esto, yo quería preguntarte por un descubrimiento ahora. Parte de esta historia negra, a veces en toda esa época de Centro Europa, ha resucitado en forma de acusaciones a veces a algunos intelectuales. Por ejemplo, el caso de Günter Grass, no sé si sabes, que se descubrió que perteneció a una especie de juventudes y bueno, él luego se defendió como pudo. Estos mismos casos yo sé que han pasado en otros países por ahí. El caso de Günter Grass es un caso que se repite en prácticamente en toda su generación. No sé si él sí. Luego durante la República Federal y en la división con el bloque socialista tuvo alguna vinculación con algún conjunto de izquierdas o algún grupo de izquierdas. Lo que sí es cierto es que al final de la Segunda Guerra Mundial, como muchísimos jóvenes de su generación, entre los 16 y los 17 años, totalmente integrados en el sistema, pues decidieron alistarse en lo que eran los batallones de defensa contra el Ejército Rojo. Claro. Y bueno, lo hizo, igual que lo hizo el anterior Papa, Joseph Ratzinger. Sí, te lo iba a decir, sí. Y es una cosa que, pues, no sé, pero a mí me cuesta trabajo reprocharle algo a un chico de 16 años. Claro. Que ha vivido y ha crecido en un sistema que no habla de otra cosa que no sea eso, defender la patria, sea como sea. Y es una persona pues que luego creció sobre su pasado, se alejó muchísimo de su pasado y no creo que sea algo que haya que reprocharle a él. De hecho, lo que he comentado antes de que voy a asistir a un acto de homenaje, el presidente de la asociación de este pequeño campo que homenajea a sus víctimas es un chico, o era un chico en aquella época, que hizo exactamente lo mismo. Es un hombre que ahora tiene 90 años o más y bueno, se hizo pastor protestante y es un pacifista convencido. Y sin embargo, luchó como miembro de esos batallones de defensa de la SS en el frente oriental, defendiendo a su patria. Sí, señor, pues yo brindo por eso, brindo por no hacer grandes reproches a un chico de 16 años. Brindo porque un chico de 16 años en realidad debe estar subido a lomos de un dragón de la suerte, como en este caso Atreyu estaba subido a lomos de Fujur o Bastián Baltasar Bux en su lugar. En este libro, La historia interminable, con el que yo crecí, una película de la que el autor Michael Ende estuvo profundamente indignado, y podéis también encontrar en YouTube, que es un almacén riquísimo, que ha mandado a la mierda todas las enciclopedias del mundo. pero podéis encontrar en YouTube a reacciones de Michael Ende a la primera película, que sin embargo no estaba tan mal, por lo menos a nosotros nos hizo soñar en aquel momento. Lo que sí era deleznable es la segunda y la tercera película, que son ya realmente pues para, no sé, para producir ya diarrea, ébola y otro tipo de enfermedades. También queríamos agradecer desde aquí, bueno, de fondo suena esta banda sonora La Historia Interminable. Me ponía muy nervioso el perro. Era, sí, era tan tranquilo que te ponía un poco nervioso, sí. Era un poco, sí, era un poco raro, es verdad. Dame el micrófono otra vez, Mari. Bueno, justo se nos ha acabado esta canción y vamos a escuchar un poquito a Max Rabe, que lo tenemos aquí de fondo. Max Rabe es un cantante también alemán, un poco, tiene un estilo un poco así cabaretero, un poco grotesco. A mí en realidad me gusta mucho, me hace mucha gracia las versiones que hace de otros numerosos artistas contemporáneos, pero también ha cantado con Nina Hagen, también otra recomendación que nos han hecho por ahí. Queremos agradecer a Gustavo, a Paloma, a JM Santiago, por ejemplo, que nos recomendaban varias cosas. Por ejemplo, JM Santiago nos recomendaba La Vida en Obras, película que no me ha dado tiempo a ver, de ayer a hoy en realidad. A Saida, que nos recomendaba mogollón de música electrónica alemana, por ejemplo Sven Pad, Paul Van Dyk o Fritz and Paul Karl Brenner, que igual por aquí conocerán. También otra gente nos hablaba de otro tipo de música, por ejemplo la cantante Jacoto, que tiene la canción Take to Me, o un grupo musical que se llama Sarah Connor también. Bueno, muy numeroso. Sarah Connor, sabéis que era la madre de este chico de Terminator, ¿no? Pero sí. Bueno, yo no escucho el grupo. También un par de grupos aquí que y yo no los puedo leer, igual Julio nos puede decir algo. Die Dofen y Das Blaue Einhorn, que suenan de algo. Die Dofen no me suena y los otros tampoco, pero los nombres son muy curiosos. Uno son Los Idiotas y el otro es el Unicornio Azul. Ah, bueno, está bien. Pues muy bien. Pues numerosa, numerosa. Y bueno, la historia, entre la historia negra de Alemania, señores, no solo está la época comunista, no solo están los nazis y no solo está la Angela Merkel, por ejemplo, sino que está sobre todo y por encima de todos ellos probablemente Milli Vanilli. Milli Vanilli, cuyo uno de sus componentes era, sí señores, era alemán, y esto Alemania ha intentado ocultarlo durante mucho tiempo. Milli Vanilli fue un grupo de música pop que cantaba pues en los años 80, 90. Se formó a finales de los 80, en el 88. Y bueno, no he podido finalmente traer un tema. Todos sabéis que cantaban con voz de castrati y que finalmente se descubrió pues que engañaban. Era en el año 95, pues esto llevó a Rob Pilatus, este hombre que finalmente falleció en Alemania de sobredosis, y bueno, se descubrió que engañaban a la hora de cantar sus canciones y que no eran realmente ellos los que cantaban en un momento, justo en un momento de máximo éxito de la banda Milli Vanilli. Es verdad que el otro componente no era alemán, era francés, una especie de Unión Europea pero en música gay o alguna cosa así, no sé cómo decirlo. música corrupta, sí. Bueno, vamos a poner ahí un poco más alto a Bongo Bong, versión de Manu Chao. Muera Manu Chao y viva Max Rabe. Mama was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging life as Bongo. Every monkey liked to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of Bongo, baby, I'm the king of Bongo Bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of the city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the Bongo, king of the Bongo. Hear me when I come, baby. King of the Bongo, king of the Bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, and I'm losing a big town, but I'm the king of Bongo, baby. I'm the king of Bongo Bongo. King of the Bongo, king of the Bongo. hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. They said that I'm a clown, liking too much dirty sound. They said there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. On my boogie, all that swing belongs to me. I'm so happy there is nobody in place instead of me. I'm a king without a crown, and I'm losing a big town. I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Mama was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging like a spongy bongo. King of the bongo, king of the bongo. King of the bongo, king of the bongo. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody goes crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, and I'm losing a big town. Apaga la tele, pon la radio, abre la mente, abre tu culo, abre la tele, apaga tu culo, enciende tu mente, enciende tu culo, abre la mente, abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. Pues seguimos aquí, aunque ya no por mucho tiempo, en Ciudad Cordura, hablando de Alemania en el 103.2 de la FM, desde los estudios Alberto Almansa, en Radio Dignidad, la radio para cebras que escuchan todos los hipopótamos. Tenemos aquí con nosotros hoy, además de el increíble Mario, que nos lleva a los controles, y tenemos aquí también a Jules Kant, el filósofo, el famoso filósofo, recién llegado desde Berlín, tras una temporada de retiro espiritual en Bayreuth. ¿Cuál de las dos ciudades? ¿Solo vives en ciudades que empiecen por B? No, estuve viviendo durante 3 años en una pequeña población que se llama Stadtroda. Y de las tres, ¿por cuál te inclinarías más si tuvieras que pasar, por ejemplo, un fin de semana romántico? Un fin de semana romántico podría pasar tanto en Berlín como en Bayreuth. Sí, de forma diferente. Bayreuth es una zona un poco más rural y más clásica, y Berlín pues sería un fin de semana romántico con muchísima historia. Si quisieras ver la verdadera Alemania, ¿dónde pasarías ese fin de semana? Bueno, yo soy muy crítico con Berlín, porque es una ciudad fascinante, pero al mismo tiempo ajena a eso que nosotros conocemos como el tópico de Alemania, ¿no? Es una ciudad poco ordenada, poco limpia, bastante incompetente, hay que decirlo. Y para mí la verdadera Alemania está en cualquier sitio fuera de Berlín. ¿Merece la pena visitar Bayreuth si eres músico y ese festival es accesible sin demasiada planificación? No. Si te refieres al festival de la ópera de Wagner, las entradas se reciben por invitación. El proceso normal consiste en una solicitud formal por carta, y el plazo de espera puede estar entre 3 o 4 años. La otra forma de... ¿3 o 4 años? Sí, como mínimo. La otra forma de acceder es que seas una entidad como persona, o sea, que seas una figura internacional como Vargas Llosa o alguien así, y que te inviten, o mirar en eBay a ver cuánto cuesta una entrada. Y a lo mejor si tienes 300 o 400 euros sueltos en el bolsillo, pues puedes ir. Increíble. Muy bien, pues bueno, hay otro tema que queríamos aclarar aquí, es el tema de la salchicha de Frankfurt. ¿Hay tipos de salchicha? ¿Se dice allí salchicha de Frankfurt? Es una de las cosas que más me preocupan cuando la gente me habla de Alemania, es que es un mito que hay que derribar. Lo que nosotros conocemos aquí como salchicha de Frankfurt, en Alemania es una salchicha de Viena. Así que estaría bien que cuando hablemos con un alemán dejemos de preguntarle por la salchicha de Frankfurt porque no sabe de qué estamos hablando. Esto creo que pasa como cosas como la tortilla francesa, que por ahí se llama no sé cómo, no sé si en Francia la llaman tortilla española, o la cubana, que también en algunos países latinoamericanos le llaman una española, me parece. O la montaña rusa, que habría que ver. Yo no recuerdo, pero esto ya lo pregunté a un ruso y no, claro, en Rusia no le llaman montaña rusa, ni tampoco a la ensaladilla rusa, claro. Sí, señor. ¿Y qué hay de las cervezas alemanas? Soy un grandísimo enamorado de la cerveza alemana y precisamente en Bayreuth, en esta pequeña población del norte de Baviera, descubrí mi cerveza favorita, que es una cerveza que creo que no se puede comprar en España. Es de una cervecera, no voy a decir pequeña, es una cervecera conocida en Alemania, pero que no se dedica a la exportación. Y es una cerveza natural, sin filtrar. En realidad es un producto, podríamos decir, incluso cutre, porque se han ahorrado uno o dos pasos de trabajo, pero sabe mejor que la cerveza filtrada para mí. Es una Pils normal, pero sin filtrar, y está un poco turbia, tiene un tono así un poco marroncito, y está riquísima. Se llama Zwickel. Zwickel. Ahora en Córdoba hay algunas cervezas artesanales nuevas. Bueno, tenemos un local que se llama Califa, donde producen en el sótano su propia cerveza. Luego tenemos una cervecería cerca de la Corredera, la calle Toril, que se llama La Trapería, que no producen, pero tienen unos 70 tipos de cerveza, pues, de toda Europa, alemanas también. Pues el precio es un poco más caro siempre, pues pueden ser ronda los 2-3 euros siempre. Algunas veces traen medio litro, entonces puede convenir un poco más. Pero luego tenemos otra iniciativa un poquito más de cerveza, un poco más pequeña, más locales. Yo creo que una de las primeras cervezas, por lo menos que yo recuerde, no sé si hace 30 años hubo algún otro intento, es la cerveza Son, que últimamente se ha ido, me parece, a Cuenca, los fabricantes, y en las mismas instalaciones están produciendo ahora la cerveza Bandolera. ¿Hay alguna más? Está la cerveza Mezquita también, me parece. Bueno, por ejemplo, ¿cómo podrían estas personas encontrar el rastro de una cerveza? ¿Nos podrías deletrear el nombre de esa cerveza para encontrarla? Sí, perfectamente. Es Z-W-I-C-K-L. Zwickel. Muy bien, yo estoy seguro que muchas personas que nos escuchan estarán encantados. Así como otros más mayores, quizás podréis estar encantados con la siguiente pregunta. ¿Siguen tocando Scorpions? Pues sorprendentemente sí. Anunciaron su disolución o su retiro hace aproximadamente un año y medio o dos. Y sin embargo siguen haciendo actuaciones extraordinarias. Pues Scorpions son en realidad dos tíos, no son más. Siempre hemos pensado que era un grupo enorme, pero en realidad los Scorpions originales son dos señores de ya casi 60 años y no más. Ya tiene que ser como la vieja trova santiaguera. Sí, sí, algo así, la vieja trova santiaguera del rock and roll. Claro. Y sí, siguen tocando. Y por último, acabamos de escuchar completa la canción que yo tenía como final, gran final del programa, pero ahora la pondremos un poquito más fuerte otra vez. Chantal es un cantante, me parece a mí, alemán. No me suena en absoluto. No te suena en absoluto. Sorpréndeme, Miguel Ángel. Bueno, este es el hit, que además yo tuve la oportunidad de escucharlo en el año 2012 en la isla, el festival de la isla, Sziget, en Budapest. Es esta canción y con ella pues nos vamos a despedir. Yo quería decirte que estoy encantado de haberte tenido aquí. Yo estoy encantadísimo de haber estado aquí. La última vez que nos vimos me enseñaste algunas cosas y a mis alumnos sobre, me acuerdo, las leyes de Nuremberg. Uh-huh. Increíble, estupendo. También recuerdo, por ejemplo, tenemos grandes recuerdos en postales en aquella cervecería de Madrid, por ejemplo. Por no hablar del Cristo del Mayoral y otras historias de las que no tiene sentido que aquí las cuente. ¿Cuántos años hace eso? Muchos años, muchos sí, años. Sí. Y bueno, pues por aquí nos llevan las cosas. Cordobeses en Berlín. Y bien, cervezas y salchichas Frankfurt, que se llaman vienesas. Y esto ha sido una semana más el programa de Ciudad Cordura desde Radio Dignidad para todos vosotros. Esperamos vuestras colaboraciones para la semana que viene y muchas gracias a todos por escucharnos y por recomendarnos sobre Alemania, todos los que nos habéis estado siguiendo. Nada más, muchas gracias también a Mario y buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. became mellow from uranium. She was queen of Transylvania, but now we live in suburbia without the influence of us later. My baby came down from uranium. She was queen of Transylvania, but now we live in suburbia without the influence of us later. Tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. ¿Dónde vas, cualquier sistema Michael que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura.